¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, Verónica, consultarte cómo se preparan aquí en Tandil frente a estas dos jornadas de paro universitario. Bueno, sí, el día, como bien dijiste, el día 24 y 25, los docentes universitarios y preuniversitarios vamos a estar con esta medida de lucha. En el caso de Tandil, yo si querés te cuento un poco, porque bueno, recordemos que no solo la universidad está en Tandil, sino que también tenemos nuestras otras sedes y se van a desarrollar diferentes actividades en las diferentes sedes. En el caso de Tandil, el día 25 vamos a tener una volanteada acá en Pinto y Chacabuco. En esta oportunidad también nos van a acompañar los estudiantes. En Olavarría se van a desarrollar algunas clases públicas y en Azul también volanteada el día 25 en el campus universitario. Bien. Bueno, obviamente ustedes con un reclamo que ya viene de hace tiempo, ¿no? De esta recuperación, este incremento salarial y la recuperación de lo que ya han perdido respecto, bueno, de esta inflación. ¿Cómo vienen ustedes charlándolo, ¿no? En el interior de las distintas facultades, de la Universidad Nacional del Centro respecto de esto, ¿no? De la pérdida del poder adquisitivo. Sí, bueno, no muy diferente a la situación que están viviendo el resto de los trabajadores en este contexto, sí, de inflación. Nosotros recordemos que nuestra paritaria del año 2018 cerró hace muy poquitas semanas. Estamos ya terminando abril. Bueno, hubo una sola reunión en el ministerio donde en realidad se convocó a las federaciones, a quienes nos representan, y no hubo ningún tipo de ofrecimiento. Teníamos una reunión pautada para el día 22, que finalmente cuando el Congreso de la CONADU resuelve la medida de fuerza que se va a realizar el 24 y el 25, tiran para atrás esa reunión y bueno, un poco en castigo por el paro. Así que bueno, el día 26, cuando finalmente nos convocan, lo que vamos a estar solicitando es un aumento salarial del 35% con una cláusula gatillo para este año, porque es imposible poder tener un panorama muy claro de hasta dónde va a llegar la inflación, viendo que, bueno, las medidas que se están tomando últimamente no están favoreciendo, aunque parezcan que sí, a los trabajadores y a los universitarios, menos aún que venimos con una pérdida ya desde el año 2016. Bien, ¿y se van a movilizar? En el caso de los paros de ahora, no nos vamos a movilizar. Sí, también recordemos que el día 30, sí también a Dunce vamos a estar de paro con dentro de la medida de paro nacional y movilización junto a la CTA y a la CGT. Bien. Ahí sí con movilización, el día 30 sí. Con el resto de los sectores, obviamente que siempre tratando de estar con los demás trabajadores y trabajadoras, porque esto no es una cuestión sectorial. Acá es muy claro que las políticas que se están llevando adelante no van a favor de ninguno de los sectores, así que sí, ese es el panorama que tenemos. Bien. ¿Y también el presupuesto en la universidad es menor? ¿Cómo se están manejando con ese tema? Sí, en cuanto al presupuesto también, como siempre, si viene a finales del 18 hubo como se abrió un poquito la canilla, se podría decir. Uh-huh. Por supuesto que siempre la cuestión presupuestaria, y también recordemos, ahora, otro dato importante que por ahí lo recuerdo ahora y es importante decirlo, es que con estos pocos incrementos que tenemos en nuestro salario, también se ven perjudicadas las obras sociales, los jubilados. Entonces, esto no es solo para, no es una cuestión del salario. Y sobre todo, como venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Acá lo que se pone en riesgo con todas estas medidas es la universidad pública. Así que bueno, vamos a estar este año, como lo estuvimos el año pasado, muy movilizados para en defensa de nuestros derechos, como lo venimos haciendo. Verónica, muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo aquí para Con un Día Distinto. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.